Canelo Pro. Yo nunca hice esto por fama, siempre tuve techo y cama. Lo hice porque alguien me prende de adentro y nadie me apague esa llama. Yo sé que la calle me llama, una menorcita me llama, pero tengo una cita con el Supremo. Y no es que yo sama, no es que yo sama, no es que yo sama. Tengo una cita con el Supremo y no es que yo sama, no es que yo sama, no es que yo sama. Tengo una cita con el Supremo y no es que yo sama. Me ha matado tener de todo en un tiempo pretérito. Por hoy mi único mérito fue que el Supremo me citó. Por adopción su ADN es un bien congénito. Me dijo Lizzy, watch out, esto no es tuyo el mérito. Porque sé que este mundo me llama, pero tengo un padre que me ama. Gente piensa que lo hago por lana, pero yo no le sirviera si tuviera entrada de fama. No. Avivo la llama del don que Dios puso en mí. Yo no tengo modo avión bombero, pero el cell phone sí. Yo doy por cuanto recibo y lo que recibí. Es que si no viene de Dios, pues no es para mí. Carnal, cacha la visión. Lo mío no es flow, es unción. Sabana, ofrezcas regalos, que yo no soy Salomón. Tú puedes pegarme aquí, en Noruega, en Japón, pero yo no cambio por nada la paz de su aprobación. Yo nunca hice esto por fama, siempre tuve techo y cama. Lo hice porque alguien me prende de adentro y nadie me apague esa llama. Yo sé que la calle me llama, una menorcita me llama, pero tengo una cita con el Supremo. Y no es que yo sama, no es que yo sama, no es que yo sama. Tengo una cita con el Supremo y no es que yo sama, no es que yo sama, no es que yo sama. Tengo una cita con el Supremo y no es que yo sama. Tenemos el flow y el piquete. Sin necesidad de hacer paquete. Nací con color de esclavo y con los grilletes, pero un pensamiento libre me fue más que suficiente. No se trata de Goku, ni Picaro de Maku, ni Pikachu, que me da igual si fue la guerra Mambrú. Te doy la luz, ya va da va tú, Natán, tradúcelo tú, que en mi corazón tengo a Jesús. Mata todo con tatu, mata todo con tatu, mata todo con tatu. Que en mi corazón tengo a Jesús, mata todo con tatu. Tengo la virtud de darle actitud a la juventud y la inquietud de alimentar con algo más que panes y peces a esta multitud. Trabajo todo el día como la sonida. Hoy no falta techo, cama ni comida. Diga lo que diga, todo el que me persiga. Que tú me maldigues, soy mi vida, que Dios me bendiga. Si es imposible, no dude. Pídele a Dios que te ayude. Que no soy mamá, pero como Abraham, soy madre de multitudes. Que nadie se turbe, sé que no se incluye. Lo que baja, sube, sube a YouTube. Donde está, yo estuve. Baja de esa nube que ya yo la anduve y sola no pude. Yo nunca hice esto por fama, siempre tuve techo y cama. Lo hice porque alguien me prende de adentro y nadie me apaga esa llama. Yo sé que la calle me llama, una menorcita me llama, pero tengo una cita con el Supremo y no es que yo sama. Te dije que tengo una cita, bye bye, no ve morita. Canelo fue quien hizo la pita, yo me la como enterita. Creen que soy un terrorista, cada vez que salgo le suelto una bomba. Porque quiso batallar, se le dio flower como en Mortal Kombat. Tú te la pasas de rumba, pa' que vean tu cotice. El duro no dice lo que hace, y tú no haces lo que dice. Por eso es que Dios me bendice, aunque yo no lo merezco. Porque cuando yo le exalto, ahí es cuando yo me creco. Ellos están jugando con fuego, nadie le dijo que quema. Papá me dijo que salga pa' la calle, que él va conmigo y no tema. Que me librará del sistema, no me sacará del sistema. Que soy una oveja que con los lobos camina y se ve sin problema. Yeah, ábreme paso, que ando con la pastora Lizzy Parra, junto a la Noe, la negrita del redir, la family, Canelo Pro, Brian Bones. Yo sé que la calle me llama.